Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Estamos en Solo Negocios. Estamos en Radio LED. Lunes 13:03 del mediodía, de la tarde, de la mañana. Estamos en esa hora que no se sabe muy bien en qué hora estamos. Pero sí estamos acá firmes para hablar de economía, de negocios, algunas cuestiones que pasan en las empresas. 13 grados 6 la temperatura en este mediodía gris en la ciudad de Buenos Aires. Y parece que va a seguir toda la semana así. Una máxima que no va a superar los 14 grados de acá el jueves, por lo menos, con mínimas de 5 o 6 grados. Así que fresquete, a abrigarse los que salen temprano. Ahora al mediodía hace un poquito más de, no calor, pero hace un poquito de alta. La temperatura está más alta, casi en el máximo al que va a llegar hoy, casi 14 grados. Un poquito de sol, entonces hace menos frío, pero a abrigarse. Bueno, la saludamos a Belén, que es nuestra operadora en esta mañana. Les contamos algunas cuestiones que están pasando por estas horas. Bueno, hace un ratito el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció la firma de la devolución del 15% que se le retenía por coparticipación. Vos sabés, esta es una promesa que había hecho Macri en febrero por medio de un decreto donde les iba a ir devolviendo el 15% de los que retenía la nación en concepto de coparticipación. No se lo va a devolver todo junto. Se pactó la devolución a Jujuy de 3 puntos de ese 15% que le deben y se acordó otros 6 para más adelante por medio del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Así que una de las provincias de Macri, que era devolverle este 15% a las provincias para que cuenten con fondos, se está empezando a cumplir y comenzaron con una de las provincias alineadas con el gobierno, como es la provincia de Jujuy, con el gobernador Gerardo Morales. Esto se supone que va a ir pasando en todas las demás provincias. Bueno, también, ustedes saben, la semana pasada hubo una orden del juez Bonadío, por el cual se imputó a Cristina Kirchner, a Kicillof, a Banol y a otros miembros del directorio del Banco Central Kirchnerista por la causa del dólar futuro, algo que ya te contamos acá, que lo hablamos largo y tendido. Bueno, finalmente se procesó a Cristina por esta causa y Cristina entra en el club de los presidentes procesados. Un club al que pertenecen, al que lo integran por lo menos en los últimos años, Menem, De la Rúa, Macri también, pero Macri fue electo ya procesado por una causa mientras era jefe de gobierno y que después se dio de baja, pero cuando fue la elección él estaba procesado y cuando asumió también por la causa de las escuchas en Capital, después ese procesamiento se levantó. O sea, técnicamente hoy no es un presidente procesado Macri. Sí lo fue en otro momento. Pero bueno, entre los expresidentes procesados, Cristina, Menem, De la Rúa, por lo menos de los últimos años. Hoy habló el abogado de Cristina, que dijo que si esto fue un delito, quien lo consumó es el juez. Muy duro el abogado de Cristina con el juez Bonadío. Y la que también habló del tema fue Carrió, justamente ayer en el programa La Cornisa de Luis Majul. Dijo que ella no hubiese procesado a Cristina en esta causa. Dijo, no creo que corresponda, me parece que sí a Kicillof y al presidente del Banco Central, Alejandro Banoli. Y después agregó, no se trata de venganza, sino de justicia. Puede ser que Bonadío sea serio, dijo Carrió, pero el procesamiento en dólar futuro de la expresidente es altamente discutible. Lo que no se entiende es por qué no está procesado en otras causas, dijo Carrió, pero que en esta salió a defender, entre comillas. Carrió no defiende a Cristina, pero en esta dijo que le parece que el procesamiento de Cristina en la causa de dólar del futuro es apresurado, que no corresponde y demás, algo que ya habían tenido también algunas, obviamente desde el kirchnerismo, pero también desde otras fuentes, esta postura de decir que justamente esta es la causa en la que más se está avanzando, por lo menos en términos jurídicos, de procesamiento y demás, pero es la causa más complicada de probar, digamos, una causa donde Cristina tomó una decisión política, que estaba dentro de sus estaba dentro de sus capacidades, de sus propiedades como, como presidenta, a tomarla. De hecho, ella directamente no la tomó. Fue una medida que se tomó desde el Ministerio de Economía. Muchos dicen que no, esto no se podía haber tomado sin el aval de Cristina, pero bueno, la tomó parte de su gabinete. Después Macri devaluó. Digamos, hay muchas cuestiones técnicas que hacen que esto, si bien el perjuicio para el país del dólar futuro después de la devaluación fue de más de 70 mil millones de pesos, y eso es justamente lo que señala Bonadío en su escrito, en el cual por el cual Cristina queda procesada. Decíamos que entonces no es, digamos, a pesar de que todo esto fue tomado, digamos, fueron decisiones políticas que después tuvieron otras decisiones políticas. En el caso de la devaluación que hizo Macri, es una causa en la cual es muy difícil de comprobar de que esto fue armado en un contexto de algo así como una asociación ilícita para beneficiarse económicamente. Es muy difícil de probar en tribunales esto, y por eso Carrillo justamente sale a decir que está mal el procesamiento de Cristina, y que lo que sí está mal también es que no se la procese con otras causas donde por ahí no se avanza tanto judicialmente. Me imagino que la presidenta habla de Carrillo habla de las causas que tiene la presidenta en el tema de los sauces, de Otesur y de un montón de otras causas que tienen otros jueces que no son Bonadío, y ahí es donde la ruta del dinero cae y demás, donde la presidenta podría, la expresidenta podría estar un poco más complicada. Bueno, y hablando de presidenta, una línea, ayer ustedes ya saben, los Martín Fierro se entregaron, la Nata le dedicó el premio a CFK en el final. La Nata se llevó todo, una transmisión que hizo Canal 13, donde no hubo muchas sorpresas, la verdad. Sí se hablaba de qué iba a pasar con el oro finalmente, si lo iba a ganar la ficción o lo iba a ganar algo que tenga que ver o con un personaje, como terminó pasando, o con algún programa de actualidad, como también se mencionaba el programa de La Nata, que en lugar de La Nata lo ganara PPT, finalmente lo ganó La Nata. Los otros contendientes tenían que ver con la ficción y eran Historia de un Clan, la historia de Telefe que retrata la vida de la familia Pucho, y Esperanza Mía, que es la tira de Canal 13 con Lali y Mariano Martínez. Finalmente se lo llevó una persona. Venía mucho de ficción y demás la entrega del oro, así que ahora volvimos a las figuras. ¿Quién más me acuerdo? Bueno, Repeto ganó también como figura. Magdalena Ruiz Guinazú también ganó, y se me terminan los nombres ahora, por ahí nuestros oyentes nos hacen acordar que otras personas ganaron el Martín Fierro de Oro. ¿Mirta lo ganó al Martín Fierro de Oro? Bueno, ya lo vamos a averiguar, no importa, no es tan importante para este Solo Negocios. Bueno, por estas horas, desde ayer, desde las 0 de hoy hasta mañana, y probablemente se va a extender un poquito más, se está haciendo el Hot Sale. Ustedes saben, estas jornadas de descuentos para compras de e-commerce, para compras en internet. Bueno, según informó la Cámara de Comercio Electrónico Argentino, ya más de medio millón de visitas tuvo las primeras horas, estas 12 horas ya de oferta, ya casi medio millón de, más de medio millón de visitas de gente que está mirando ofertas en internet. En estas dos jornadas van a participar más de 270 empresas que prometen descuentos de hasta 60%. Esto después hay que mirarlo. 60% va a ser por ahí una que te ofrece algún producto a 60%, pero después hay descuentos de 10, del 20, del 30 y así, escalonados. Está bueno. Buenas ofertas estuve viendo en pasajes, para pasajes al exterior en cuotas. Hay algunas cosas, no mucho, pero algo hay. Así que ahí se puede ver. Hay alguna oferta también en electrodomésticos. Perdón. La tos me sigue destruyendo mucho. Todas las categorías: indumentaria, calzado, cosmética. Bueno, todo, hay bastante financiación, muchos productos con 12 cuotas. Bueno, algunas marcas van a extender esta oferta más allá de los dos días del Hot Sale. En general, algunas ya hacen toda la semana y lo extienden. Podés ver todas las ofertas concentradas en www.hotsale o hotsale o hotsale.com.ar. Ahí ves todas las ofertas concentradas, podés ir a cada una de las marcas y ahí te cuentan todas las ofertas de esta tercera edición del Hot Sale que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y que en realidad se hace en el contexto de la conmemoración del Día de Internet, que es mañana, 17 de mayo. Así que se hace se hace esta jornada de grandes ofertas en internet. ¿Grandes ofertas? ¿Signo de pregunta? Vamos a ver, otros días, lo vamos a analizar el lunes que viene cuando termine. Otras veces la gente queda ahí un poco con sabor a nada, porque las grandes ofertas terminan siendo algunas ofertitas y no tanto. Esto es cierto que viene mejorando con los últimos años, o sea, cada vez más hay ofertas reales que podés, a las que podés acceder. Vamos a ver y te vamos a contar acá en Solo Negocios el lunes que viene. Este Hot Sale se suma al Cyber Monday, que es otra jornada de ventas, de ventas con descuentos, que va a ser el 2 y el 3 de noviembre próximos, que está inspirado en la misma jornada que se hace en Estados Unidos, el Cyber Monday. Así que tenemos dos jornadas, el Hot Sale y este Cyber Monday, como las dos jornadas de descuentos de productos y servicios que podés comprar por internet. Bueno, así que dense una vueltita y cuéntenos qué les parece. ¿Dónde nos cuentan? Bueno, tenemos una cuenta en Twitter, que es @solonegociosweb. Nos escriben, nos dejan mensajes, saludos, lo que ustedes quieran. Nos piden temas que hablemos en estas mañanas de lunes de negocios en Radio LED. Y tenemos una cuenta en internet, una cuenta en la web, quiero decir, que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito más, un par de horitas después que termine este programa, vamos a subirlo. Toda esta hora de información y de data sobre negocios y economía, vamos a subirlo a www.solonegociosweb.com.ar para que te lo descargues a tus dispositivos móviles, para que lo compartas, para que lo vuelvas a escuchar online y para que veas los links a los principales temas que estamos tocando en este mediodía. Vamos a escuchar un temita musical, vamos a escuchar una tanda y ya volvemos. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos, 13:19. Vamos a hacer una nota por una desde un lado que a mí me gusta tocar siempre, que es revisar y repasar y enterarnos de qué pasa en industrias puntuales. Ya lo hemos hecho, lo hacemos todo el tiempo. Autos, industria electrónica, industria informática. Se me ocurre ahora eso, pero de tanto en tanto nos gusta hablar con gente representante de alguna cámara o de alguna asociación que nos permita tener un panorama, una radiografía de lo que está pasando en algún sector puntual. Hoy vamos a hablar de lo que pasa en la industria de los juguetes, y para eso estamos en comunicación con Darío Mermelstein, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines. Darío, buen día, ¿cómo estás? Hola, Darío, ¿me escuchás? Hola, Darío, ¿estás ahí? Darío... Hola. Hola, Darío, ¿me escuchás? Estamos al aire, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bien, muy bien, muy bien, buenos días. Gracias por atendernos en este lunes, Darío. La idea de esta entrevista era que nos cuentes un poco la situación del sector de juguetes. Sabemos que cada vez que hay una apertura de importaciones y demás, el mercado juguetero es alguno de los que puede sufrir algún cimbronazo. ¿Eso es así en este caso? ¿Cómo la está pasando la industria por estos meses? Bueno, en primer lugar te comento que ADEJA, que es la cámara que represento, tiene como objetivo representar a aquellos que se dedican al juguete como producto principal o producto único. Ajá. Eso no incluye solo la industria, sino todo el sector comercial, que es la distribución, la importación y la venta al público. Uh-huh. Okay. Para entender esto, hoy la industria, digamos, en los últimos años ha tenido un crecimiento importante con toda una política de cierto nivel proteccionista, pero que en el área comercial se vio afectada porque el juguetero que vende al público se vio restringido de tener el surtido necesario para vender. Claro, no había producto. Claro, faltaba cierto producto. De cualquier manera, como industria, comercio, distribución e importación están totalmente integradas, de alguna manera el juguetero trató de rebuscársela como para seguir funcionando. ¿Cómo está hoy la cosa? Bueno, hay una cierta preocupación, digamos, por la importación de juguetes, pero la realidad es que el sector juguetero, integralmente hablando, sufrió un ajuste fuerte en las importaciones y no por eso las importaciones de juguetes bajaron. Para dar un número exacto, en los últimos 3 años, el sector juguetero puro, al cual nosotros representamos, sí, importaba aproximadamente el 50-55% de la torta de importación de juguetes. Eso hoy está en el 20%. Ahora, ¿me podría decir que entonces bajó la importación de juguetes? No, subió. Lo que pasa es que nunca, todos esos juguetes que se importaron, digamos, de una forma importante, nunca llegaron al sector juguetero, sino que fueron a muchos sectores y empresas que no hacen del juguete su actividad principal. Ajá, ¿y qué, por ejemplo, qué tipo de empresas? ¿Qué, merchandising o alguna cosa de esa por el estilo? Hola, hola. Sí, te preguntaba qué tipo de empresas. Discúlpeme, pero es como que se corta la comunicación. Ah, bueno, a ver, te estamos perdiendo. Ahí estamos hablando a un celular. Estamos hablando con Darío Mermersten, que es el presidente de ADEJA, es la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines. Darío, ¿me escuchás bien ahí? Le escucho muy bajo ahora. Bueno, vamos a tratar de subir un poquito el volumen. Darío, te preguntaba si qué tipo de empresas importaban juguetes entonces, si no era el sector duro de los juguetes. Hola, perdóneme, pero es como que el teléfono es un cortocircuito y no se escucha bien. Bueno, vamos a cortar la comunicación y vamos a ver si la recuperamos la charla con la gente de la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines. ¿Escuchamos un temita musical? Ponemos un temita y vemos si recuperamos la comunicación con Darío Mermersten. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. A ver si recuperamos el tema telefónico. Andamos con algunos problemitas con los teléfonos. Estábamos en comunicación con Darío Mermersten, que es el presidente de ADEJA, es la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines. Marcelo, Darío, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ahora te escucho. Te bauticé dos veces y te dije Marcelo. Disculpas, ¿eh? No, no hay problema. Darío, entonces Darío, me decías que el sector había importado muchos juguetes, pero que no iban para el sector puro de juguetes. ¿Qué tipo de empresas importaban? ¿A dónde iban esos productos? Bueno, ahí vos tenés todo lo que es el supermercadismo, las empresas de producción de comida rápida, como McDonald's, o sector deportes. Ok, sea, mucho merchandising y juegos que van a ese sector de corporativo, digamos. Claro, es un sector corporativo muy amplio que no hace del juguete su principal actividad, sino es más un elemento publicitario. Claro, se distribuyen por canales que no son los canales habituales del sector. Claro, entonces si una madre quiere comprar un juguete, una juguetería, no consigue muchas veces el producto porque no está en el canal. Y en general ese, digamos, fue uno de los grandes problemas que tuvo el sector comercial juguetero. Que aparte de esto, les comento que en la Argentina es muy excepcional porque nosotros argentinos demandamos un servicio personalizado y el resultado de eso es que existe una juguetería siempre en un barrio, en la esquina, digamos, en una zona comercial cercana a tu casa, que vos puedes acercarte y con un excelente asesoramiento te invitan a conocer el producto y todas las explicaciones necesarias. ¿Y a nivel precios aumentaron mucho en los últimos tiempos el tema precios? No, el juguete en general está bastante contenido el precio. Nosotros no estamos aumentando los precios ya de acá al día del niño. Entre el año pasado y este año el aumento fue muy moderado, entre un 10-15% en general. Digamos, porque aparte es un mercado altamente competitivo el juguete, ¿no? Entonces, Claro. Eso hace que el precio se haya moderado en función de otros sectores que, digamos, que se llama competencia, y digamos, indirecta, ¿no? Uh-huh. Donde la gente opta por otro producto. Bueno, ahí el juguete está a muy buen precio por este motivo. Bien, y con respecto... digamos, ustedes tienen este mix entre importación y demás hace que por ahí usted están viendo alguna medida puntual para el sector? ¿Qué digamos, si ustedes me imagino que tienen diálogo con el gobierno, con la gente de la Secretaría de Comercio y demás, ¿hay preocupación con respecto a los productos importados que pueden venir? ¿Hay un tema, las empresas que fabrican productos locales están preocupadas por la importación, no están preocupadas por la importación? ¿Cómo manejan esa cuestión? Bueno, la preocupación existe, es una realidad. Mucha industria que se ha desarrollado en todos estos años, sí, que ha vuelto a funcionar. Aparte, la industria del juguete es una industria antigua, en la Argentina tiene bastantes años. Ha conseguido reposicionarse y, por supuesto, está dando trabajo y no quiere perder eso. Por eso ADEJA, históricamente, desde que comenzó, ha buscado consenso con la parte industrial para tratar de, digamos, de importar aquello que no se fabrique y aquello que se fabrique, tratar de no importarlo, o sea, que sería la lógica. Claro. O sea, cuidemos lo que fabriquemos, pero fabricamos en serio, ¿no? Digamos, no cuentos, sino cosas en serio que hay, y hay muy buena industria nacional en la parte de cartonería, en la parte de plástica, en la parte de, digamos, de inyección, de inyección en general. La Argentina cuenta con productos muy buenos y competitivos, y que eso hay que protegerlo de alguna manera, mientras que para ayudar al sector comercial a que no le falte el surtido, poder importar toda la parte que no se fabrica, especialmente lo que es tecnología, ¿no? ¿Y del lado del, digamos, del gobierno han tenido alguna comunicación con esto? ¿Esto saben si hay alguna promesa? ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Están más, bueno, más orientados a importar, a abrir la importación de juguetes directamente y que entre todo? ¿Cómo lo ven? Bueno, no. Nosotros ya nos hemos reunido con gente de Secretaría de Comercio, que nos ha atendido espectacularmente bien, muy claro respecto de que quieren cuidar los puestos de trabajo, y entienden que ese cuidado no tiene que abarcar el sector industrial, sino también el sector comercial. Porque claro, usted calcule que el sector comercial es de 2 a 3 veces el tamaño del sector industrial. Uh-huh. O sea, usted, por cada puesto de industria que quiere cuidar, puede destruir 2 puestos de trabajo en el sector de comercial, lo cual no es muy conveniente. Pero esto, digamos, entendemos que el gobierno lo está entendiendo y, por un lado, dice, nos pide, digamos, que a la larga publiquemos acuerdos, que es lo que nosotros siempre hicimos y que queremos seguir haciendo, y por otro lado, que sí nos están permitiendo importar una cantidad de producto limitada como para tener cierto surtido. Lo que pasa es que el problema que hay es que si usted toma los históricos de los últimos años, el sector nuestro es un gran perdedor. Claro. Supóngase que a mí me digan, bueno, usted importe lo mismo que importó en los últimos 1 o 2 años atrás, porque por supuesto la gente tiene que armar esto, generar un tránsito, digamos, de apertura, esto no es tan sencillo. Hoy por hoy nosotros tenemos números muy bajos. En cambio, los demás sectores que se quedan digamos, que lo toman al producto como una publicidad, como un accesorio, como una cosa más, tienen volúmenes muy altos de importación. Ese es el principal problema. Perfecto, perfecto. Bueno, Darío, muchas gracias por la charla. Te quería hacer una última pregunta. ¿Cuánta gente importa emplea, quise decir, hablamos tanto de importación? ¿Cuánta gente emplea el sector que ustedes representan? Nosotros hacemos un cálculo, porque nosotros no tenemos cifras exactas, digamos, no hemos podido hacer un estudio de mercado, pero haciendo un análisis, digamos, entre los socios, pudimos determinar que posiblemente estamos entre los 7.000 y 8.000 personas. Bien, perfecto, perfecto. ¿Hubo despidos en el sector o por ahora no? ¿Cómo? Perdón. ¿Si hubo despidos en el sector o por ahora no? No. Esto lo expliqué hace poco por otra agencia de noticias. Le explicaba que como este sector viene ajustándose desde el año 2006 para acá. Ya no hay más para despedir, digamos. Ya está. Y bueno, porque no creció, porque claro, se cerraron locales, porque todas las oportunidades, digamos, de apertura se fueron negando. Entonces, lo que justamente decimos es que si recomponemos un poco el andamiaje de producto en el sector, hay una gran posibilidad de que el sector empiece a tomar gente y crezca nuevamente. Claro, perfecto. Bueno, Darío, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Gracias a usted. Hablábamos con Darío Mermelstein, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Juguetes y Afines, ADEJA, según su sigla. Escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Got that time again. And June, June will be over soon again. So get yourself up, get a passage on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again, the 5:14 to East Prince Day. You've set me off. Oh my God, up, up, up, up, up. Cause in on our greatest night. And talking types will let us down again. Talk, talk on your ass all night. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Lindo tema de Blur. Recuerden, tenemos una cuenta en Twitter, @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos dejan mensajes y demás. Rum rum corporativo, decía nuestro separador. De eso vamos a hablar, de cosas que están pasando en las empresas, de inversiones, de lanzamientos de servicios, de productos y demás. Vamos a hacer una entrevista con Facundo Vázquez, que es el cofundador y CEO de Poinsenot. Poinsenot es un grupo que va a lanzar en los próximos meses tres startups que tienen que ver con el mundo de fintech, este segmento que mezcla finanzas y tecnología, del cual ya hablamos largo y tendido acá también en Solo Negocios. Bueno, Poinsenot va a hacer una inversión de $1,000,000 para lanzar estas tres startups. Una de ellas se presenta esta semana, se llama Moon, y es un servicio de préstamos online para pymes. Le vamos a pedir más detalles de Moon a Facundo Vázquez. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, esta semana van a lanzar este servicio llamado Moon. ¿Me das un poco más de detalles cómo funciona esto de prestarle capital a las pymes de manera online? Sí, exactamente. Mañana hay un evento, el miércoles hay un evento de lanzamiento formal. El producto ya está hace tiempo ya funcionando, hace 2 o 3 meses en modalidad MVP, como llamamos nosotros a los productos que empezamos a gestar y a probar. Y básicamente okay. Es un producto que está focalizado a financiar a pequeñas y medianas empresas con capital de trabajo, ¿no? Con créditos entre 50.000 y 500.000 pesos. Ok, perfecto. O sea, eso es cómo funciona. Por ejemplo, yo soy una pyme que necesito dinero ya. ¿Cómo hago? ¿Entro a Moon y se los pido? Exactamente. La idea o el foco de nosotros, de los clientes TAR que estamos apuntando, son clientes que tengan que usen internet o básicamente ya tengan una fuente de información disponible de forma online, cosa que nosotros podamos procesar y hacer el análisis crediticio lo más rápido posible, y más o menos en un proceso rápido, entre 2 horas, estamos determinando si tiene capacidad de ser calificado de la empresa, y en 72 horas, máximo 5 días, estamos haciendo la entrega del capital del préstamo. Ah, bien rápido. Ah, sí, exactamente. Sí, la idea es, bueno, Moon tiene foco, es Money Online como marca, tiene foco en a través de tecnología y básicamente en automatización y datos, de muchos data points que tenemos hoy en día ya en nuestra base de datos y fuente de información. La idea es dar un servicio muy rápido de préstamo, como hoy existe para consumo, tal vez en otros productos, también financieros. Nosotros queremos llevar al sector de pequeñas y medianas empresas. Repetime los rangos de préstamo, de montos. Prestamos entre 50.000 y 500.000 pesos máximo en este momento de préstamo. ¿Y cómo son? ¿Vos le prestás? Yo soy una pyme, te pido plata, me la das en menos de 5 días. ¿Cómo te la tengo que devolver? ¿Con qué interés? ¿En qué plazos? El plazo estamos usando, ahora estamos en una financiación de corto mediano plazo, máximo 120 días, 180 días, perdóname. Sí. Máximo 180 días. Y la forma de devolución estamos implementando a través de descuento de sistemas electrónicos de la venta que tenga el cliente. Por ejemplo, si usa Mercado Pago o tiene algún sistema donde ya tiene facturación, nosotros estamos implementando tecnología para descontar desde ahí. Ah, lo descuentan podemos directamente. Podemos contar también de CBU, pero para nosotros es mucho más fácil y rápido de esta manera, entonces es el en los casos que más estamos hoy en día otorgando crédito, ¿no? O sea, no descartamos el uso del CBU también, ¿no? Es para empresas en general que están en el mundo online, los préstamos se piden online, pero es para empresas que están en el mundo online en general y por lo que veo bastante vinculado con Mercado Libre, porque ahí tenés, me dijiste Mercado Pago, es una de las variables que ustedes usan para cobrar después. Exactamente, y también para hacer el scoring y el análisis del negocio. Por eso también ese es significativo. Para que ponerlo en un punto de target de empresa, nosotros buscamos básicamente o nos focalizamos en empresas que hoy tienen un negocio andando y quieren crecer su negocio. Es un crédito de capital de trabajo. Entonces, evaluamos el negocio del cliente y evaluamos la proyección de crecimiento que puede tener este negocio a partir de nuestro préstamo de forma muy rápida. Tenemos un segmento más chico que el tradicional sector financiero porque nos focalizamos en empresas que tengan una presencia digital. Y los montos también son más acotados, obviamente. Sí, seguro. Sí. Por eso para pequeñas y medianas empresas es el foco del producto. Sí, hoy obviamente es bastante más acotado. Bien, estamos hablando con Facundo Vázquez, que es el CEO de PointsyNot, que van a lanzar esta semana este servicio de préstamos online para pymes llamado Moon. Facundo, ¿qué tipo, por lo menos yo sé que están en modo de prueba y demás, pero para qué tipo de cosas puntuales les pidieron plata? Digamos, para ejemplificarlo, pymes, ¿de qué tipo y para hacer qué les solicitaron préstamos? Por ejemplo, ¿algún ejemplo? Sí, obviamente tenemos ya varios ejemplos. Para darte un volumen de información, ya tenemos más de 40 clientes en este momento, de los pocos meses que llevamos lanzado el producto. Y el préstamo focalizado principalmente en adquisición de stock de mercadería, digamos, ¿no? Ese fue el gran uso. Tenemos un cliente particular que amplió su local o abrió un local nuevo, que chiquitito, esos locales de galería. Sí. Que vende electrónica y, bueno, quería hacerse una pequeña expansión y con nuestro préstamo terminó de poder invertir en la expansión de su local. Y la gran mayoría hoy está focalizado en comprar mercadería, que a veces la oportunidad la compra, la necesita resolver rápido, por ahí tiene un stock interesante para él adquirir a un buen precio si compra en volumen, y necesita tomar la decisión y contar con el capital en pocos días. No es una decisión que puede tardar 2 meses si va a pedir un crédito a un banco, que es lo que está tardando para una pyme hoy en día, ¿no? Claro, si tenés la oportunidad de alguna opción de stock rápido, la necesitas rápido. Si vas a un banco, demoras bastante más, obviamente. Exactamente. Y nosotros, sí, disculpame, vemos a partir con nuestra plataforma, que tenemos todo automatizado, también el rendimiento de ese de esa compra de mercadería en incremento directo de la venta del cliente, ¿no? Para que tengas una idea, nosotros nos focalizamos en mirar el día a día, el negocio en el presente, no en el pasado. Entonces, lo que estamos mirando es el negocio hoy, digamos. No estamos mirando el negocio para atrás. Hoy un banco, por lo general, te hace un análisis crediticio a partir de tu balance. Nosotros, por eso, buscamos negocios que tengan información de venta online y estamos mirando que tenga, por ejemplo, si es un vendedor al Mercado Libre, su portfolio de productos, qué productos tiene, cuántos vendió, cómo está vendiendo, qué están diciendo los clientes de las ventas, si tiene presencia en Facebook o en redes sociales, qué están opinando los clientes de esa empresa. Y eso es lo que es muy importante para nosotros en la análisis y en la evaluación crediticia. O sea, la tradicional carpeta de las pymes a los bancos, ustedes lo resuelven con información online. Sí, no, hay una carpeta. Me imagino que van a ser un veraz y todo lo demás, pero digo, el foco en general tiene que ver con lo que la actividad que tienen estas empresas en a través de sus ventas en Internet. Si no me equivoco. Nosotros nos apoyamos fuertemente en la tecnología y en los datos, que hay cientos, miles de data points disponibles en Internet, que están generando volúmenes increíbles de información de todos los individuos, pero también de todas las empresas, y es una información que, sabiéndola analizar y sabiéndola procesar, uno tiene mucha información muy interesante para poder determinar dar un préstamo. Incluso posterior a haberlo dado, hacer el seguimiento de tu cartera. Claro. Digamos, ¿no? Son los drivers importantes en una empresa, para mí, que quiere dar crédito con un negocio ya convertido digital, básicamente, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, una de las particularidades o la característica que vimos de los clientes que ya tenemos, muchos de los clientes nuestros, que hicimos reuniones de focus group y nos hemos reunido para ver cómo mejorar el producto que ya habíamos lanzado, empezaron a vender o tienen comercios o son comerciantes desde la era digital y nunca han tenido una experiencia netamente offline. Son personas entre 35 años, emprendedores que ya facturan 2 millones por mes y que se acercan a un banco, y como vienen con un rápido crecimiento en los últimos años y con mucho uso de tecnología y tal vez con un expertise financiero de esos que puede tratar un banco, están quedando fuera de la obtención de crédito, y también la experiencia no les resulta tan satisfactoria, esperar 2 meses que te empiezan a cobrar cargos antes de darte un crédito. Sí, claro, me imagino. Facundo, te hago la última pregunta, es algo, como te decía, me imagino que es muy complicado para las pymes, ya lo sabemos, las pymes industriales o cualquier pyme que por ahí necesitan un poco más de volumen de dinero, no tanto para estoquear, sino por ahí para comprar maquinario, para crecer, la verdad que se les complica mucho el tema del financiamiento. Ustedes van a un sector un poquito más, a un sector un poco más, más abajo, que también necesita crecer, obviamente. Es un sector muy interesante que tiene, como vos decías, un rápido crecimiento y que en muchos casos está apalancado online. Ustedes acaban de lanzar el servicio, tiene pocos meses, lo van a hacer formalmente esta semana. ¿Cuántos préstamos calculan que van a dar en el primer año de presencia fuerte comercial? Nosotros tenemos una intención de acá a fin de año de tener una cartera de 20 millones de pesos. Esa es nuestra intención de cartera, ¿no? Hoy de volumen prestado. Sí, de volumen prestado en stock, digamos, no recurrente. Hoy ya hemos generado originación por 52 millones de pesos y hemos hecho propuesta por 10 millones, de las cuales solamente el 35% se concretaron en créditos en este momento. Momento complicado para el crédito en Argentina, ¿no? Después del cambio del gobierno con las tasas y los movimientos, se ha vuelto un poco no inestable, sino se tiene que acomodar, pero al menos hoy está como muy caro o muy difícil acceso, y tal vez no es el momento ideal. Pero bueno, confiamos que en los próximos meses se va a acomodar la tasa como se prevé, como se está analizando, y a partir de ahí creemos que va a poder convertirse en mucho más interesante el volumen de préstamo que estamos dando, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por la charla, muy interesante, Moon. Hablamos, ya te vamos a llamar en otra oportunidad para que nos cuentes un poco más de PointsNot y los otros proyectos que tienen que ver con el mundo de FinTech, ¿te parece? Dale, me parece excelente. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Facundo Vázquez, que es CEO de PointsNot y es uno de los responsables de Moon, este servicio de préstamos online de capital de trabajo para pymes que se presenta mañana. Moon como Luna, MWN. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí volvemos. We'll be right back. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar. Auspicia Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque de Solo Negocios. Recuerden, arroba Solo Negocios Web, nuestra cuenta en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar en internet. Vamos a hacer otra nota, la última de este programa. Tiene que ver también con un servicio vinculado con internet, como el que hablábamos recién de Moon, y que también se va a lanzar en los próximos días. Es un servicio muy interesante, es una plataforma digital de financiamiento colectivo para proyectos inmobiliarios. Mira, lo dije rápido. Y suena así como muy fuerte. El servicio se llama Crodium y es plataforma digital de financiamiento colectivo para proyectos inmobiliarios. Vamos a ver en más detalle cómo funciona Crodium haciendo una entrevista con Mariano Nehamkin, que es el responsable de lanzar esta nueva plataforma. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Mariano, contanos un poco de Crodium. Bueno, estamos en tiempos de financiamiento colectivo y hablamos mucho Uber y de economía colaborativa y demás. ¿Cómo funciona esto aplicado al mercado inmobiliario? Mariano, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola. Mariano, ¿me escuchás? Hola. Mariano, ¿estás ahí? Bueno, pip significa que no está más Mariano. ¿Se cortó Orlando, no? ¿Se fue? Bueno, se fue Mariano Nehamkin. Vamos a ver si recuperamos la comunicación. Mientras tanto, les cuento algunas cosas que están pasando en Argentina. Hablábamos hace un ratito de Hot Sale. Estuve viendo la noche, le cuento un poco más de detalle. Hay buenas ofertas, algo les comenté, en temas vinculados con turismo y con electrónica. Entren, no hay mucho, no quiero dar marcas todavía. Vamos a tener algún reporte un poco más puntual de parte de la experiencia propia y de usuarios en los próximos días, y les contamos en más detalle qué pasa con el Hot Sale la semana que viene. Hoy leí una nota muy interesante en el diario La Nación. Una nota algo que publica hoy el boletín oficial. Y tiene que ver con la liquidación final de la ley de medios que está haciendo el gobierno actual, con un símbolo de la era macrista, con algunos detalles casi de color. Por ejemplo, a partir de hoy, en un decreto número 678, ya el decreto es absolutamente llamativo, y además casual, me imagino, pero bueno, por ahí no, por ahí lo esperaron y dijeron, bueno, 678, hacemos este decreto, lo destinamos especialmente para esto, me imagino. Alguien en el gobierno macrista pensando esto y diciendo, bueno, para ahí es un guiño también divertido, ¿por qué no? Un poco chicanero, ¿por qué no también? Bueno, a partir de ahora, según este decreto, los canales de televisión y las radios no están más obligados a poner la hora en la pantalla. Tampoco están obligados a poner, ¿viste la advertencia de comienzo y fin del espacio publicitario? Tampoco. Tampoco están obligadas a poner, como hacemos acá en Radio Delta y en Radio LED, de quiénes son los dueños de la radio, ¿viste? Que la ley de medios obligaba a decir, esta radio es propiedad de... ustedes, si escuchan radio, lo habrán escuchado en muchas en muchas emisoras y tampoco obliga a presentar con anticipación la grilla de programas. Estas cuatro medidas que estaban contenidas dentro de la ley de medios que fue aprobada en el 2009 por el gobierno macrista, que ya sabemos, por el gobierno kirchnerista, y ya sabemos todo lo que pasó con la ley, todo lo que los problemas que les trajo al kirchnerismo y los problemas que le trajo a Clarín la ley y demás. Bueno, finalmente esta ley empezó a ser desarticulada en gran medida por Macri en una de sus primeras medidas, y ahora empiezan con el ajuste fino y estas cuestiones por medio del decreto 678. Así que ahí tenemos un nuevo decreto que les permite a los canales y a las emisoras, en el caso de los canales, no poner la hora en pantalla. No hace falta más. Hora en pantalla, olvídate. No hace falta más la advertencia del comienzo y fin del espacio publicitario. No hay que poner a la obligación de decir quiénes son los dueños de la radio ni el presentar las grillas con anticipación. Lo de la hora en la pantalla es lo más extraño. El decreto 678 dice que con el advenimiento de las nuevas tecnologías han devenido anacronismo, se forma anacrónica los métodos elegidos para ver estas cuestiones como el servicio oficial de la hora oficial y demás. O sea, como diciendo, bueno, mira, no hace falta ponerlo como un servicio porque la gente tiene la hora en el celular, ya está, olvídate, no hace falta. La verdad que lo de la hora es raro. A mí no me molesta que tenga la hora todo el tiempo. En la tele lo miro todo. La verdad que lo miro mucho más rápido que el celular, el tema de la hora. Sí me parece medio una pavada el tema de inicio de espacio publicitario y todo eso. La gente sabe que es una tanda y que no es una tanda. Era en su momento la explicación del kirchnerismo, era para separar bien el contenido de la publicidad y para que quede claro. Bueno, no importa. La verdad, es un poco raro. Eso sí, el resto... Bueno, la grilla es algo también que afectaba bastante a los que tenía que ver bastante con la relación que tenía el gobierno kirchnerista con los medios. No me parece mal que las radios y las emisoras y los canales informen de la grilla, qué programas suben, qué programas bajen, eso no me parece mal. Y lo de la hora, la verdad, muchachos, aunque no estén obligados a hacerlo, pueden dejar la hora. Me imagino que los canales de noticias lo van a hacer y los canales de aire ya la tenían de antes, así que no creo que lo saquen. No está mal, no molesta nada, abajo o arriba. La hora y la temperatura está bueno. Yo, personalmente, yo lo dejaría. Bueno, hablamos de inversión en empresas. Las empresas de telefonía celular ya estuvieron anunciando diferentes inversiones. Cada una de ellas, me refiero a Telefónica, a Telecom y a Claro, van a invertir unos 2.500 millones de dólares en la Argentina en los próximos años. La mayoría de estas van a ser a lo largo de este año. Todas tienen que ver con el crecimiento de sus redes. Hay una entrevista que le hacen a Oscar Aguad, que es el ministro de Comunicaciones, que lo publica la agencia Telam. Él hace un raconto de cuáles son las inversiones y hace este número de 2.500 millones de dólares para las principales operadoras del sector, insisto, Telecom, Telefónica y Claro. Aguad dice que las inversiones en el sector de comunicaciones rondan actualmente el 1,6% del PBI, del Producto Bruto. Bueno, el macrismo pretende que estos superen el 3% por año. O sea que casi se dupliquen del 1,6% del PBI en inversiones en el sector de telecomunicaciones, que pase a 3% del PBI por año. Aguad en esta entrevista también habla de que es un mercado muy activo, con muchas empresas queriendo entrar, y habla puntualmente de AT&T, que tiene mucho interés en venir a la Argentina, dice el ministro de Comunicaciones. Los ejecutivos de AT&T estuvieron reunidos con Macri hace algunos días y le dijeron a Macri que están esperando para entrar en el mercado de fibra óptica, de cable, de telefonía móvil y demás. AT&T es dueña, por una operación que se hizo no hace mucho, de DirecTV. O sea, es el controlante de DirecTV, ya tiene una pata local. AT&T compró DirecTV en Estados Unidos y por lo cual tiene toda la región, también pasa a ser de DirecTV. Bueno, la empresa AT&T tiene intención también de de hacer un desembarco en el mercado local. Así que es un mercado muy competitivo. ¿Dónde va a entrar? ¿Al mercado móvil, al mercado fijo, a ambos? Bueno, eso todavía no se sabe. ¿Cuándo va a entrar? ¿Este año? ¿Van a esperar un poco? Tampoco se sabe por ahora. Tenés a Clarín, que compró Nextel y que el gobierno de Macri se lo aprobó también en una de las primeras medidas que tomó la administración macrista. Así que tenés Clarín con un pie en el mundo móvil, AT&T queriendo entrar, movimientos en Telecom, que se concretó la venta de la parte de Telecom Italia a el empresario mexicano David Martínez y su fondo Fintech. Mucha actividad. Y el gobierno que pretende que la inversión del sector pase de 1,6% del PBI a 3% del PBI de inversión por año. Bueno, vamos a ver qué pasa y si esto se da, si no se da, si el gobierno convence a las empresas que ya igual anunciaron 2.500 millones de dólares de inversión para los próximos meses. Así que están ahí activas las empresas de telefonía móvil para hacer crecer sus redes, sobre todo la de 4G en todo el país. Bueno amigos, se nos terminó el programa, nos vamos a ir hasta el lunes que viene a las 13 cuando comencemos con un solo negocio más. Buena semana para todos, nos encontramos en 7 días. Adiós.